Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. Y el pasaje de este día para mí es un pasaje especial, es un pasaje a través del cual el Señor me habló mucho. Pero primero, vamos a recordar algunas cositas. Decía mi padre, que murió ya hace varios años, que la repetición es la clave del aprendizaje. Y por eso vamos a recordar algunas cosas. Colosas era una ciudad que se encontraba a 160 kilómetros de Éfeso, en el Asia Central, lo que actualmente es Turquía. Y hemos dicho ya varias veces que qué lástima que esos lugares que fueron la cuna del cristianismo, hoy todos son lugares musulmanes. Y antiguas iglesias cristianas hoy son mezquitas musulmanas. La carta va dirigida a esta iglesia porque había una enseñanza que se había esparcido por todos estos lugares. Tenía que ver con una forma de gnosticismo que presentaba a Jesucristo quitándole su posición singular del Hijo de Dios y Salvador. Lo reducían a ser una más de una serie de criaturas divinas, las cuales servían de vínculo entre Dios y la creación. Le bajaban categoría a Jesucristo. Y decían que Jesucristo era parte de una serie de criaturas divinas, de semidioses que estaban entre Dios y la creación. Por supuesto, le bajaban categoría al Señor. Pablo temía que este tipo de filosofía que incluía el ascetismo, ¿recuerdan lo que es el ascetismo? Y el ascetismo es una doctrina y una actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Son estas personas que se enclaustran, que viven pobres por decisión propia, que se lastiman el cuerpo. Algunos se amarraban cinchos con púas, con clavos, para estarse martirizando. Otros se flagelaban la espalda, otros caminaban sobre cosas que podían herirles o andaban descalzos. Y este tipo de actitud buscaba la santidad personal, el mejorar personalmente. Pero es a través del esfuerzo propio. Y por eso no tiene valor delante de Dios, porque la santificación es un proceso que Dios realiza en todas sus etapas. Así es que Pablo tenía temor de que esta filosofía que incluye el ascetismo, los ritos mágicos, como hemos dicho, que muchas iglesias cristianas han caído en este tipo de situaciones, dándoles poderes mágicos a ciertas cosas que están ungidas, los pañuelos, las rosas, los sacos, cualquier otra cosa que pueda absorber el poder. Las cosas no tienen poder, el único que tiene poder es el Señor, y Él es quien hace los milagros. Pero decíamos que hay mucha gente que comenzaba a hablar acerca de estas cosas y adorar los cuerpos celestes. Había mucho énfasis en el horóscopo y estas cosas, como hoy día, un gran énfasis. Hoy es que no hay programa en el cual no pasen algo del horóscopo. Así es que hoy es más actual que nunca este tipo de carta, porque nos habla acerca de problemas genuinos, reales, que están afectando a nuestra sociedad actualmente. Me encanta este libro. A mí personalmente me gusta mucho porque Pablo se enfrenta a esta filosofía mediante la proclamación de la singularidad y de la completa suficiencia de Jesucristo como el único Salvador. Y él decía, Jesucristo es suficiente. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito que existía antes de la creación y que hace posible y sustenta la misma. Él es el origen, el poder sostenedor y la meta de todo lo creado. Solo en Él se encuentra la plenitud de la Deidad. Todo lo que Dios es se encuentra concentrado. La esencia misma está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se dispersa la Deidad a través de muchas cosas, como en el politeísmo, o pensar que todo es Dios, como hoy día. La madre tierra es Dios, el sol, el Dios sol, la diosa luna, el Dios río, el Dios mar. No, no, no. Dios es Dios y las criaturas, la creación de Dios, somos adoradores de. Pero precisamente Romanos dice que una de las consecuencias que trajo el pecado del hombre fue precisamente porque el hombre comenzó a adorar a las criaturas en lugar de adorar a Dios. En lugar de estar adorando a Dios, comenzaron a adorar a las criaturas. Y esto era lo que estaba sucediendo. Había una gran cantidad de adoración a criaturas, a los cuerpos celestes y además a otras figuras que eran como semidioses. Debemos desechar toda enseñanza fantástica que menoscabe la persona de Cristo, que tenga que ver con la comida, la bebida, las fiestas religiosas y el ascetismo mal entendido. ¿Y por qué hablo de enseñanzas fantásticas? Porque en ese tiempo, igual que hoy, había una gran cantidad de cuentos, de enseñanzas que cuesta más creer que el cristianismo. Y la gente las sigue y las cree. Y si usted se fija en este tipo de filosofías o creencias, hace poco estaba oyendo una entrevista con un señor, de esos que se dejan crecer el pelo así enrollado, que no se lo lavan como en 5 o 10 años, y se ponen un gorrito así, ¿verdad? Rastafari. Pero yo creí que esto era solamente por la onda del reggae, que les gustaba la música, entonces por seguir a Bob Marley y ese tipo de cosas. Pero yo no sabía que eso es una religión. Ellos son una religión. Y las cosas que dicen son fantásticas. Ellos buscan la paz y buscan el amor y por eso no gastan agua, ¿verdad? Para preservar las riquezas naturales, entonces no se bañan. Pero como algunos que yo conozco. Pero la cosa es que hay tantas filosofías y tantas pilas exóticas, fantásticas en el mundo que cuesta tanto creerlas. Cuando es tan fácil creer en el Señor y creer en lo que Él ha hecho por ti. Y es comprobable, es verificable a través de nuestra vida. Pues bueno, este tipo de filosofía que estaba en ese momento es básicamente lo que tenemos hoy. Y menoscaban la figura, la persona de Jesucristo. Los creyentes en Cristo hemos resucitado a una vida nueva. Y en Él hemos encontrado toda la gracia y la virtud. Él es la fuente de vida y de crecimiento espiritual. Por eso podemos permanecer firmes en la fe y en la esperanza que nos da el Evangelio. La palabra de Dios nos llena de esperanza. Quiero recordar el versículo 22 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Este versículo nos muestra el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Presentarnos a nosotros santos y sin mancha, puros delante de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Te toma de donde estabas, algunos de nosotros en algunos charcos muy lodosos, nos toma de esos charcos, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos cambia nuestra vestidura, nos cambia nuestro carácter, nos cambia desde adentro hacia afuera, nos va perfeccionando, nos lleva a la madurez para presentarnos a nuestro Padre. Su propósito es que cada uno de nosotros se presente a su Padre como una novia, blanca y sin arrugas, dice la Escritura, perfectos, para que podamos ser la obra consumada de Cristo y poder decir, Jesús, Padre, aquí te presento a tus hijos. Todos ellos son los que yo he santificado, purificado. Ese es el propósito de Dios. Y esa no es una idea nuestra, no es que tú te vas a esforzar, yo voy a ser santo, yo voy a ser santo, yo voy a ser santo. No, es la idea de Dios, es el propósito de Dios, aún en contra de tus propios deseos. Porque muchas veces nuestros deseos no son santificarnos y purificarnos y ¡wow! No, muchas veces nuestros propósitos son vivir la vida y disfrutarla al máximo y hacer lo que nos dé la gana. Sin embargo, Dios tiene el compromiso consigo mismo de presentarnos delante de su Padre santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Versículos 9 al 15 del capítulo 2, dice la Biblia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y me gusta este versículo en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y de los poderes. Me encanta, porque usted, hermano amado, está completo en Cristo. Usted no necesita nada. Si usted es soltero, usted no necesita casarse para estar completo. Si usted es casado, tampoco necesita divorciarse para estar completo. Si usted es una persona que cree que con llenar el vacío a través de alguien o algo, usted va a estar completo, realizado, no es cierto. Usted está completo en Jesucristo. Ahora, que Dios en su bondad y en su amor nos da a alguien para que podamos compartir nuestra vida, ¡qué bueno! Que Dios nos da a personas, una familia, que Dios nos da diferentes cosas, ¡qué bueno! Pero usted está completo en Cristo. Usted podría estar perfectamente bien solo. Usted está completo en Cristo. No necesita nada más. Todo lo tenemos en Cristo. Versículo siguiente, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los judíos o los judaizantes decían que si los gentiles no se hacían judíos, no podían ser cristianos. Y parte de ser judío era realizarse la circuncisión. Y entonces les dice Pablo, no hombre, no vengan con inventos. La circuncisión que todos los gentiles necesitaban fue hecha espiritualmente por el Señor Jesucristo. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión física hecha a mano, sino con una circuncisión espiritual. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fíjense qué tremendo. Algunos de nosotros teníamos una libretita chiquita llena de pecados y el Señor la clavó en la cruz. Otros tenían un gran libro. Y otros tenían varios tomos. Sí, parecía la Enciclopedia Británica. Una gran, toda la librera llena de todos los pecados. Pues todos esos pecados, Cristo los clavó en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué significa eso? Que tú y yo no somos culpables más. Por eso no tenemos que pagar en el infierno, porque ya no somos culpables. El Señor pagó nuestra deuda con su sangre preciosa que derramó en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y eso hizo que nuestros enemigos no puedan estarnos señalando. ¿Saben quién es tu peor enemigo y que te señala constantemente? Satanás te dice, tú eres malo, tú eres culpable, tú has hecho esto, tú hiciste lo otro, tú no mereces de Dios, tú no tienes por qué ir a la iglesia, tú no tienes que hacer esas cosas, porque no, ¿cómo vas a ir a la iglesia si todo el mundo en esa iglesia es santo? Y vos sos un gran pecador, no deberías ir ahí. ¿No es eso lo que te dice el diablo? ¿Y sabe qué dice Jesús? Dice, y por eso clavó el acta de los decretos en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Para qué? Para que no tengan de qué acusarte. Están vencidos, tus enemigos están derrotados. Así es que este pasaje habla de lo que tenemos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo. Llenamos los requisitos religiosos como la circuncisión. Hemos sido rescatados de la muerte y resucitados. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida perdonándonos nuestros pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y venció a nuestros enemigos, los que nos acusaban, los que nos atacaban. Los venció y por eso hoy somos libres. Y más adelante dice, si sos libre, ¿por qué se vuelven a atar? ¿Por qué se atan a cosas, no solo a pecados, a cuestiones religiosas? ¿Por qué se vuelven a atar a preceptos si ya hemos sido hechos libres? Nuestro estudio para hoy comienza en el versículo 16. Versículo 16 dice así, por tanto, ¿de dónde venimos? De que Cristo clavó el acta de los decretos, todos nuestros enemigos fueron vencidos. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede juzgarnos en cuanto a lo que comemos, en cuanto a lo que bebemos, en cuanto a nuestra celebración de fiestas o en cuanto a cualquier otra creencia religiosa. Nadie tiene por qué juzgarnos. ¿Por qué? Porque los judíos decían, usted tiene que comer esto, esto, esto y esto, y no puede comer esto, esto, esto, esto y esto y esto. Bueno, en algunas cosas probablemente tenían razón. Por ejemplo, los judíos no comían cerdo. Con las normas higiénicas que habían en ese tiempo, probablemente mucha gente moría de cisticercosis, porque no se les moría el parásito, ¿verdad?, del cerdo. Hoy no, hoy puede ser diferente. A mí no me gusta el cerdo, pero nadie tiene por qué juzgar si a ti te gusta. Nadie tiene por qué hacerlo, o porque bebas o no bebas algo. Aquí no está hablando de chupar y ponerse una gran papalina, ¿verdad? Está hablando de lo que la gente come y bebe normalmente. O en cuanto a días de fiesta, ¿qué pasaba con los judíos? Que los judíos eran sumamente estrictos con sus días de fiesta. Habían una cantidad de fiestas al año y la gente tenía que subir tantas veces a Jerusalén a adorar y cada una de esas fiestas tenía que ser celebrada rigurosamente como parte de su religión. Pero amados, nosotros no somos judíos. No tenemos por qué guardar las fiestas judías. Tampoco tenemos por qué guardar el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el día de reposo. El día de reposo comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y en ese tiempo los judíos no cocinaban, no caminaban, no nada. Nada de nada. Era el día de reposo. Era el día de reposo, no hacían absolutamente nada. Y entonces los judíos criticaron a Jesús porque los discípulos de Jesús en un día de reposo sanaron a un paralítico. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿cómo es eso que tus discípulos en un día de reposo vienen a sanar? Y les dice Jesús, miren a ustedes, si un burro se les ve en un hoyo, en un día de reposo no lo sacan del hoyo. Claro que sí, por supuesto que sí. Así es que mucha gente, sobre todo hoy, en nuestros días, en que hay tanta confusión entre el judaísmo mesiánico, el cristianismo y un montón de cosas más que hay, y te dicen, tú tienes que guardar las fiestas, tú tienes que guardar el Shabbat, tú tienes que, no tienes que hacer nada, y nadie tiene por qué juzgarte en cuanto a tus creencias de comida o bebida. Si tú quieres comer, come. Si no quieres comer, no comas. Yo creo que es perjudicial para la salud comer tanta carne y tanta grasa. Yo lo creo. Trato de no hacerlo. Pero cuando hay un buen pedazo de carne asada, sobre todo en la casa de Néstor, porque Néstor es un excelente cocinero, y se hace una sus costillas, que nadie me juzgue porque me como un pedazo de carne. Yo creo que es importante que entendamos el concepto y el contexto en el cual esto se estaba dando. Porque lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Nadie te puede juzgar en cuanto a cómo te vistes. Nadie te puede juzgar en cuanto te echas de maquillaje. Nadie te puede juzgar en cuanto a cómo te peinas. Para nuestro gusto, sobre todo los que ya pasamos de los 30, hay algunos peinados y algunas modas que son realmente tan extravagantes que uno dice, ¡guácala! Pero, ¿por qué me voy a poner a juzgar la vestimenta o lo que otros hagan? Y eso es lo que dice aquí, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o en cuanto a lo que sea. La versión Palabra de Dios para Todos dice así, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebraciones de luna nueva o días de descanso, que es el día de reposo. Siguiente versículo, Colosenses 2:17, dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De qué está hablando acá? De que todos esos mandamientos en cuanto a las fiestas, en cuanto a las celebraciones, en cuanto a todo ese tipo de cosas, eran una sombra, eran una imagen de lo que había de venir con Jesucristo. Todas esas cosas eran un símil de lo que iba a suceder cuando viniera Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa para nosotros hoy? Que Jesucristo ya vino. No necesitamos más sombras. No necesitamos más símiles. No necesitamos más ejemplos de lo que va a venir. Ya Cristo vino, ya lo tenemos con nosotros, ya nos enseñó lo que nos iba a enseñar, y entonces todo eso que era una sombra, ya no lo necesitamos. La Palabra de Dios para Todos, a mí esta versión me gusta mucho, dice, esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Amado, ya no necesitamos imágenes borrosas. No necesitamos cosas que nos den una ilustración de cómo va a ser. Usted no necesita que alguien le dé una imagen borrosa de cómo va a ser el año pasado. ¿Por qué? Porque ya lo vivió. Ya lo vivió. ¿Ya para qué necesita una imagen de eso? Si usted lo vivió, usted es el mejor testigo de eso. Pues usted sabe perfectamente lo que ha sucedido con Cristo en su vida. Por eso no necesita usted ninguna imagen del pasado de Cristo. Tenemos a Cristo, que es la realidad, y es nuestra realidad actual. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales, está hablando de esos eventos pasados, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y esa era la idea de Dios. A estas personas que no tenían ni idea de lo que iba a suceder, les estaba dando una imagen de lo que iba a suceder en el futuro. Por ejemplo, el tabernáculo, aún el mismo templo, era una imagen de lo que iba a suceder en la persona de Jesucristo cuando Jesucristo muriera por nosotros. ¿Pero qué pasó con los judíos? Se quedaron adorando el tabernáculo, se quedaron adorando el templo y no adoraron a Jesucristo. Y ese es el gran problema de nosotros. Nos quedamos con la forma y se nos olvida el fondo. Nos quedamos con las figuras y se nos olvida el centro. Y el centro sigue siendo Jesús. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Para mí este versículo era un poco confuso. Yo no entendía. Es más, creo que esta traducción no es buena. Creo que esta traducción nos confunde un poco y nos hace pensar como que no debemos nosotros negar que otras personas adoren a ángeles o lo que sea. Quiero leerles esta versión que nos va a decir un poco más claro cuál es la idea de este verso. Escuche bien. Hay gente que aparenta tener humildad. Adora a los ángeles. Siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Esta es una mejor traducción de este versículo. Hay gente que, mire, yo no puedo negar que usted tenga una visión. Yo no puedo negar que usted haya visto un ángel. Pero sí puedo negar que si se le aparece un ángel, le venga con un evangelio diferente al que yo conozco. Yo no puedo negar que usted tenga una visión. La felicito si la ha tenido. Pero su visión no puede ser contraria al evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que dijo Jesús. Si un ángel del cielo se os aparece y os predica un evangelio distinto, esa persona sea anatema, sea maldito. Entonces, estamos hablando de que hay mucha gente que aparenta tener humildad, que tiene, hoy se ha puesto de moda la adoración a los ángeles. Es que este pasaje, esta carta a los colosenses, es tan actual porque hoy en día todos estos problemas que estaba hablando Pablo en ese momento están vigentes hoy. Y son problemas que se viven hoy. Hoy hay tanta gente que anda adorando ángeles. Y mi ángel es fulanito y mi ángel es sutanito. Quiero decirles que el ángel que se revela y que le dice, mira, yo soy tal y este es mi nombre, ese es un ángel del infierno. Porque los ángeles de Dios no están para eso. Los ángeles de Dios están para darle la gloria al Señor, no para darle la gloria a ellos mismos y para que busquen adoración. Hay un gran problema con este asunto de los ángeles ahorita. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Ahora, hay otra versión interesante, la misma Reina Valera nuestra, pero la versión del año 2000, esta es la versión del año 60. La versión del año 2000 dice y añade un elemento interesante a esta traducción. Que nadie os gobierne a su voluntad. ¿Saben por qué? Porque mucha gente, muchos líderes religiosos gobiernan a sus iglesias en base a manipulaciones. Por lo que han visto o por lo que han oído. A mí el Señor me dijo tal cosa. Y entonces el Señor me dijo que vos me ibas a dar tu billetera. El Señor me dijo que tú me ibas a dar esto. Es más, lo hemos visto y es lamentable, pero hay muchos pastores que han dicho, el Señor me dijo que yo me iba a casar con esta hermanita. Y ángache. No es así. No puede ser así. No debe ser así. Hay mucha gente que manipula sus iglesias a través de la visión que recibió del ángel que se le apareció. Yo conozco un pastor, un ex buen amigo mío, digo porque no lo he vuelto a ver, pero él tuvo una visión y se les apareció un ángel y les dijo que cada hombre podía tener todas las esposas que quisiera. Y entonces se armó un gran despapele y se terminó la iglesia. Porque se hizo un relajo terrible, terrible. Hoy están divorciados todos y otros están peleados y otros están en un gran relajo. Por eso, que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles, metiéndose en lo que no han visto, andando hinchado en el vano sentido de su carne. Todo eso es tu carne. Veamos un par de versículos aquí. Jeremías 28:9 dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sabe qué pasa? Que hay muchos profetas que hablan una palabra que viene de su carne. Y ese es un gran problema. Porque manipulan a la gente y engañan a la gente. Y le hacen a la gente falsas esperanzas, le dan a la gente falsas esperanzas y al final terminan en grandes problemas. Siguiente versículo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, usted tiene la responsabilidad de probar al profeta y de probar el espíritu. si es correcto o no es correcto, si viene de Dios o no viene de Dios. Y quiero darle una clave. Si hay un espíritu que sale, que dice y que quita la gloria al Señor Jesucristo, ese espíritu no es de Dios. Porque cualquier cosa que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Punto. Si le quita la gloria a Dios, no es de Dios. Versículo 19. Y no haciéndose, no aferrándose, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, el crecimiento viene de estar pegado a la cabeza, que es Cristo, y por las coyunturas a los demás miembros. Eso de que yo voy a crecer solito en mi casa, viendo la tele y oyendo la radio, eso es mentira. El crecimiento viene de estar pegado a la cabeza, Jesucristo, que es nuestra relación vertical, pero a través de nuestra relación horizontal con nuestros hermanos. No se puede crecer en la vida espiritual lejos de la familia de Dios. No se puede. No se puede. Cuando usted se aísla del cuerpo de Cristo, usted se va apagando espiritualmente. Se va apagando, apagando, apagando. Y se lo digo con la autoridad de que yo lo hice. Y me fui apagando, apagando, apagando hasta que me congelé totalmente. Tuve que pasar un buen periodo de restauración para que el Señor de nuevo me arrancara el motor, porque los motores apagados se pegan y después cuesta que arranquen. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa. Nos vamos alejando de la iglesia, nos vamos alejando de los hermanos, nos vamos metiendo con otro tipo de personas. Estas personas nos van hablando de otra cosa y ese tipo y esas otras cosas nos van enfriando hasta que llegamos a congelarnos. El crecimiento en la iglesia viene por estar pegado a la cabeza, que es Cristo, y amarrado a las coyunturas, que son mis demás hermanos. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Qué decíamos hace un rato? Si Cristo os ha hecho libres, ¿por qué entonces se vuelven a atar a estos preceptos tales como? Ah, no, yo guardo el sábado. No, yo no como carne de cerdo. No, yo no como camarones. Yo no como... Los judíos no podían comer el cabrito en la leche de su madre. No sé qué plato hay que cocinen al cabrito en la leche de su madre. Pero no lo hacían. Pero no solo eso, los judíos tenían cientos, miles de mandamientos acerca de cómo cumplir los mandamientos. ¿Me estoy dando a entender? Si el mandamiento era esta silla se debe de mover, habían 500 mandamientos de que la silla se debe de mover, pero tiene que ser con la mano izquierda, apoyando la pierna derecha sobre el... Y entonces mirándolo con el ojo izquierdo y tratando de... Habían cientos de mandamientos acerca de la manera de cómo cumplir el mandamiento. El mandamiento genuino de Dios no tenía ningún problema. Pero los mandamientos añadidos al mandamiento eran inventados por los hombres. Todavía el día de hoy, yo estaba oyendo la entrevista con un rabino hace poco, que me pareció la persona más humanista del mundo, y me pareció que no tenía nada que hablar acerca de Dios, porque no mencionó a Dios, pero para nada. Era un rabino argentino que vive en Israel ahora. Rabino judío, no mesiánico, rabino. Y él estaba diciendo, sí, lo que pasa es que para nosotros tan importante como la palabra es la tradición, segundo. Y tercero, los estudios de los sabios. O sea, sobre la palabra, sobre esta palabra, existen otras dos cosas. La tradición. ¿Qué es la tradición? Es lo que yo voy transmitiendo de generación en generación. Fíjate que a mí me pasó esto. Cuando estaba leyendo la Biblia, me deslicé con el pie derecho, entonces me caí. Ah, bueno, entonces es obligación que si no te deslizas con el pie derecho y te caes, no puedes ver este libro. Entonces él se lo cuenta al otro, y el otro al otro, y el hijo al hijo, y el hijo al otro hijo, y el hijo al nieto, y ¡ra! Esa es la tradición. ¿Cuántas tradiciones tenemos en nuestras familias, en nuestra sociedad religiosa? Porque somos muy religiosos y tenemos una gran cantidad de tradiciones. Vamos a esperar las 12 el 24. ¿Por qué? Si se espera las 12 el 31 porque es cambio de año, pero el 24 ¿por qué? No hay razón, es simplemente una tradición. Ah, y vamos a comer tamal o vamos a comer pavo, de acuerdo a los recursos de cada quien, pero es una tradición. Ay, pero es que tenemos que comer pavo porque ese día se come pavo. ¿Por qué? Son tradiciones. Pero además hay ciertos hombres que por su madurez y su sabiduría hacen comentarios a la palabra. Y dicen, por ejemplo, en el versículo este, no manejes, ahí está hablando de carros. Pero tienen que ser de carros automáticos. Porque, y eso se va transmitiendo. Y entonces, para esa persona ya no solo es importante la Biblia, sino es importante además la tradición, lo que van diciendo los abuelos, y además es importante lo que dijo el sabio fulano y tal. Porque el sabio fulano y tal dijo tal y tal cosa. Amados, nosotros tenemos que basar nuestra creencia en Dios, en el libro de Dios. Punto. No hay más. No necesitas nada más. No necesitas nada más, porque con la ayuda del Espíritu Santo tú puedes entrar en este libro y entender todas las verdades y todas las revelaciones de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 20 dice, si han muerto con Cristo, entonces, ¿por qué se van a someter a estos preceptos? Si Cristo los ha hecho libres, ¿por qué se van a volver a atar a esos mandamientos? Mandamientos tales como negar el uso de estas cosas, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello, no hagan allá. Todo esto tiene una raíz en las costumbres judías. Prohibían comer ciertas cosas, no beber otras y sobre todo el guardar las fiestas como algo sagrado. Gálatas capítulo 4 versículo 9 dice al respecto. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, fíjense qué interesante. La Biblia siempre le da vuelta a las cosas. Nosotros decimos, yo encontré a Dios, yo conozco a Dios. No. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque realmente es Él el que nos conoce a nosotros. Nosotros a puras penas conocemos la suela del zapato. Él nos conoce bien a nosotros. Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No se metan a esclavizarse de las cosas de las cuales Cristo ya los hizo libres, como tu religión, como tus costumbres, como tus tradiciones, etcétera, etcétera. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué decíamos? Que muchas de estas creencias venían de la tradición o venían de los mandamientos de hombres. De algún sabio que se inventó que la silla no se podía mover si no era con la mano izquierda. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Cosas que inventaron los hombres, cosas que con el uso se van perdiendo, cosas que no tienen ningún peso, son inventos humanos. Y ha evolucionado tanto. Usted sabe que una mujer en su periodo menstrual era sacada del campamento y no podía estar adentro del campamento. O sea, no podía estar en la ciudad. ¿Se da cuenta la cantidad de mujeres que estarían ahorita fuera de San Salvador? ¿Se da cuenta la cantidad de cosas? Ahora, algunos quieren obedecer a algunas, las que les convienen, pero no obedecer todas. Y obedeces todas o no obedeces ninguna. Y dice Pablo, ¿por qué se van a volver a amarrar a ese tipo de mandamientos? Ahora, versículo 23. Y este versículo para mí es lo máximo. Tales cosas Toda esa someterse a ese es come, no coma, guarda, no guardes, haz, no haz. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se lo quiero, mire, este versículo ha sido de mucha evidencia personal, muy fuerte en mi vida. No solo Dios me habló, Dios me aporrió con este versículo. Ese tipo de cosas tienen cierta apariencia de piedad. Cuando vemos ese tipo de cosas, tienen cierta apariencia, cierta reputación de sabiduría, de humildad, de disciplina. Pero cuando uno se enfrenta cara a cara a la tentación, no sirven para nada. No sirven para nada. Cuando uno se enfrenta cara a cara a la tentación, usted pudo haber estado guardando todo lo que quería durante toda la vida. Pero cuando usted se enfrenta a la tentación, eso no le sirve. Eso no le sirve. Y va a caer más rápido que lo demás. Por eso es importante que los cambios no sucedan de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y quiero ver si puedo explicar mejor esto. Guardar estas disciplinas tiene cierta reputación de que las personas que realizan estas cosas son personas espirituales, maduras, pero realmente no tienen valor a la hora de enfrentar la tentación. No pueden contra los apetitos de la carne. Quiero que leamos en otra versión este mismo versículo. Esta versión se llama El Libro del Pueblo de Dios. Dice la Biblia así: estas doctrinas tienen una cierta apariencia de sabiduría por su religiosidad, su humildad y su desprecio del cuerpo, pero carecen de valor, y aquí añade un elemento más, y solo satisfacen los deseos de la carne. Antes decía que no tienen valor contra los apetitos de la carne, pero en esta versión le añade un elemento que es importante. El guardar esas cosas satisfacen solo tu carne, no satisfacen el espíritu y mucho menos satisfacen a Dios. Guardar ese tipo de cosas, ceñirse a ese tipo de religiones tan duras, tan estrictas, tienen únicamente el propósito de satisfacer nuestra propia carne. Quiero decirles algo importante. Hay dos maneras de luchar contra los pecados bien arraigados en la carne o las adicciones. Si usted ha tenido un problema con una adicción, yo puedo entenderlo. Yo sé de lo que me está hablando. Pero hay dos maneras de enfrentarse a estos pecados arraigados o a estas adicciones en la carne. La primera es de acuerdo a la ley. ¿Cómo enfrenta la ley las adicciones? Así, sometiéndose a preceptos tales como no gustes, no toques, no hables, no andes. Yo conozco personas que han estado en centros de rehabilitación durante meses, años, y están ahí adentro, y como cambia todo el contexto exterior, cambia todo lo que hay a su alrededor, pues esas personas logran desintoxicarse y logran mantenerse bien durante el tiempo que estén adentro. Pero muchas de estas personas cuando salen, no todos, pero muchas de estas personas cuando salen y se enfrentan a la vida, a los pecados, a la vida real, vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar ahí adentro protegido que estar frente a la tentación. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo. Es bueno y por la gracia de Dios han ayudado a mucha gente. Pero esta forma, la de la ley, tiene que ver con someterse a disciplinas rígidas que se parecen mucho al ascetismo, a guardar, a la austeridad, a ciertos programas de ese tipo. Programas de recuperación, de desintoxicación, etcétera. Ahora, este método tiene algunos resultados. Y tenemos que reconocer que tienen muchos resultados. No son constantes y no son seguros. Hay muchos altibajos. Pero hay mucha gente que es lo único que ha conocido y con la ayuda de Dios le ha podido ayudar de alguna manera. Y gracias a Dios por esos centros de rehabilitación y esos grupos que han logrado sacar adelante a mucha gente. Gracias a Dios por ellos. Pero está la segunda manera, la manera de la gracia. Esa es la manera de la ley. La segunda es la manera de la gracia. Es una manera más larga, más dura, lleva más sufrimiento y al parecer al principio no tiene ningún resultado. Pero a la larga es más efectiva que la otra. Porque no cambia la conducta negativa, sino que transforma al hombre de adentro hacia afuera, de lo interno hacia el exterior. Y lo más importante, no lo hace la persona, lo hace Dios a través de su amor. Nos va formando para presentarnos santos y sin mancha ante su Padre. Yo conozco un amigo muy querido. Estuvo en un periodo de desintoxicación mucho tiempo. Varios meses, pero muchos meses. Al fin logró recuperarse. Estuvo varios años sirviendo al Señor y metido en las cosas de la iglesia. Pero una vez que se comenzó como a alejar un poquito de las cosas que tenían que ver con la iglesia y con el Señor, inmediatamente volvió a caer. Y esa ha sido la historia de muchos. ¿Por qué? Porque cambian el exterior. Pero si usted tiene un pecado arraigado, si usted tiene una adicción, lo que usted tiene que promover es que el Señor le cambie su interior. No el exterior. Que le cambie su interior para que ya sea que usted esté adentro o afuera, para que sea que usted tenga la tentación enfrente o no la tenga, usted pueda mantenerse incólume ante esa tentación. Pueda mantenerse fuerte, pueda mantenerse firme. Recordemos que Él nos va formando para presentarnos santos y sin mancha ante nuestro Padre. La forma de la ley es hecha en nuestras propias fuerzas, en la carne. Yo no voy a tomar, yo hoy no voy a fumar, yo hoy no voy a hacer, yo no voy. Es hecho en nuestras propias fuerzas, en la carne. Según nuestra propia disciplina, según nuestras propias fuerzas, la de la gracia es realizada por el Espíritu Santo, sin nuestra ayuda. Es más, a veces en contra de nuestros deseos. ¿Y qué es lo que hace? Va transformando el interior de la persona. Pero quiero advertirte algo, duele más, porque te va triturando por dentro, te va haciendo pedacitos. Todo el corazón te lo va estrujando y te va sacando hasta la última gota de veneno que tiene nuestro corazón. Y una vez que está limpio el corazón, entonces comienza a fluir de una manera diferente. De una manera diferente. Puede ser que al principio no se vea ninguna diferencia, pero a la larga es un método que tiene mucho más fruto para la eternidad. Ahora, si tú ya has estado en un lugar de rehabilitación, si ya has pasado ese momento, no vas a regresar. Al contrario, es el tiempo de seguir, pero es el tiempo de meterte con Dios en realidad. Porque, al igual que decíamos con la sanidad de las heridas, lo digo igual en el punto de ser libre de la adicción a los pecados, o de tener un pecado muy arraigado en nuestra vida. Lo único que necesitas para estar libre del pecado, libre de las heridas del corazón, es estar suficiente tiempo en la presencia de Dios como para que Él logre sanarte. Eso es lo que necesitas. Si tú pasas suficiente tiempo delante de la presencia de Dios, no necesitas ningún programa, ni de sanidad del corazón, ni de... Hacemos algunos programas para ayudarte a que estés en la presencia de Dios. Hacemos algunos programas de liberación de adicciones para que puedas estar en la presencia de Dios. Pero la sanidad de esto, de los pecados o de las heridas del corazón o de lo que sea, no viene por los programas. Viene por estar suficiente tiempo en la presencia de Dios. Y si tú pasas suficiente tiempo delante de Dios, y a esto me refiero no solo a estar en la iglesia, o no solo estar con la Biblia, o solo estar orando, estoy hablando de estar con Él, de estar en su presencia, de hablar con Él, de orar, de meterte en su palabra, de estar en la iglesia, de todo lo que implica estar con Dios. Si tú estás suficiente tiempo con Él, vas a ser libre. Vas a ser libre. De lo que sea. De cualquier atadura. De cualquier pecado. De cualquier situación. El método de la gracia es realizada por el Espíritu Santo. A veces en contra de nosotros. En contra de nuestros deseos. Pero Dios tiene el compromiso de presentarte santo y sin mancha delante de Dios su Padre. Y Él ha dicho que la buena obra que ha comenzado la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. Bendito seas, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a comprender estas cosas que son tan profundas, que son tan grandes. Señor, queremos averiguar por nosotros mismos qué es estar en tu presencia. Oh Señor, líbranos de las ataduras del mundo, líbranos de las tentaciones, líbranos Señor del pecado, de las consecuencias del pecado, y danos el poder, la libertad para vivir la vida cristiana al 100%. Gracias, Jesús. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.